98.4, tu punto de referencia, Radio Cigüeña. ¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas, hacia Madrid, se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la Radio Cigüeña, El Pregonero. Buenas noches, una semana más con todas y todos vosotras y vosotros, habitantes de Rivas hacia Madrid, desde el programa El Pregonero, programa de información local, pero que podemos y a veces queremos opinar de otros lugares. Hablamos desde el 98.4 de la frecuencia modulada para la gente que reside en los barrios de Pablo Iglesias y Covivar, y por medio de internet en www.radiocigüena.org para todo el mundo. No hay excusa, podéis escucharnos si tenéis voluntad de hacerlo. Hoy es el programa número 46 desde que por causa de la pandemia tuvimos que multiplicar el estudio de radio por el estudio de la casa de cada uno, desde donde emitimos el programa. Somos respetuosos para, con nuestra actitud, colaborar en dificultar la propagación del maldito virus que nos ha dejado sin abrazos, sin besos, sin reuniones y otras muchas cosas que volverán si somos solidarios con las normas para vencer al puñetero bicho. Hablando de otro tema, hay cosas que no varían en nuestra sociedad, que están intrínsecamente metidas hasta el fondo, incluso si nos vamos más allá de la Edad Media, la picaresca. Ahora, con el asunto de las vacunas, es un sin Dios el tema de los enchufismos y demás que otorgan actualidad al dicho ese famoso que hay que tener amigos hasta en el infierno. Maldito refrán. Y más si es la administración encargada de las vacunas, sean administraciones del color que sean. Mi padre, que es un ciudadano de 94 años y un ciudadano de total riesgo, todavía no lo han vacunado. Por un incidente de COVID en un trabajador de la residencia en la que reside, se retrasó la fecha prevista de vacunación y ahora, después de dos PCRs y días de confinamiento, cuando ya pueden vacunarse, hay que esperar. Pues no hay vacunas. ¿Curioso? Esto es de la picaresca. No tiene, como decía antes, color político. Hay falta de ética y de respeto al prójimo. El otro día, esperando en un establecimiento hospitalario, pacientemente el turno y además con las pantallas estropeadas, llegó sin ningún tipo de tapujo una pareja con una empleada de la casa, que así se llaman, que le dijo a la que ordenaba el turno, pues como digo, se habían estropeado las famosas pantallas que dan el turno, y dijo, le dijo a esta persona, vienen de parte de, o son conocidos de, y por supuesto saltaron el turno de los que allí esperábamos. En fin, es como están las cosas. Luego, también en otra cuestión, están los medios de comunicación, que cuando quieren a veces hacer una gracia, con un planteamiento no les sale, como es plantear dos posturas y hacer que la gente vote una u otra. En este caso, se trataba de un famoso programa radiofónico y planteaba, cuando si a alguien le pillan mintiendo, hay que reconocerlo y asumir responsabilidades, o la otra postura en la que se decía que no, que mentir es una palabra muy fea, que lo que se hace es ser creativo. Todo aquello en devenir del juicio con la expresidenta, o en el devenir del juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. No pude saber el resultado de ese planteamiento, pues iba en el coche y cuando llegué a mi destino no había acabado. Carlo Collodi, autor de Las aventuras de Pinocho, creo que nunca pensó en los políticos cuando escribió esas aventuras o esa novela. Hoy en día un político puede mentir y mentir, que cuanto más grande sea su mentira, seguirá siendo mentira, pero habrá mucha gente que se la crea. La desvergüenza a veces de algunas mujeres y hombres que dicen dedicarse a lo público y mienten es cada vez más grande y es un leitmotiv de su conducta. Desafortunadamente para ellos, bueno, a lo mejor no es desafortunadamente, existen las hemerotecas escritas, videotecas y hemerotecas de audio, que muchas veces les dejan con las vergüenzas al aire, pero nos amedrantan y sueltan una mayor. Como en Pinocho, les puede crecer la nariz, pero seguro que usarán ese apéndice para metérselo en el ojo al adversario político. Y los Pepito Grillos, ay, allí falló el hada que insufló la vida a Pinocho. Yo creo que en este caso se convierten en malandrines que urden la próxima mentira que hay que decir. Se han especializado en ello. En fin, señoras, señores, este ha sido mi desahogo semanal. Solo deciros a los habitantes de Rivas hacia Madrid que a partir del lunes todo este municipio está confinado. Pero yo no sé de qué va a servir, a ver si vamos a poder bajar esa tasa de incidencia, pues habrá miles de salvoconductos que quizá, como digo, lo hagan inútil. Por favor, quedaros en casa y salid nada más que lo imprescindible. Seamos solidarios y si no, no ganaremos al bicho. Amigos, compañeros, a saludar a la audiencia que hay que empezar este programa. Buenas noches desde El Pregonero. Soy Ángel y estamos en Radio Cigüeña. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de El Pregonero de parte de José Luis. Un saludo resistente ante nieve, hielo, agua, viento del Belinchón para todas y todos los oyentes de El Pregonero. Salud y comunicación. Buenas noches, un saludo desde el programa El Pregonero en Radio Cigüeña. Soy Juan de y os deseo unas buenas noches y un buen fin de semana. Tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Y ahora ya, sin más dilación, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Adelante. Vecinas y vecinos de Ríbaro hacia Madrid, alguien dijo que somos pura llama y que vivimos de un sol invisible que habita en nosotros. Y por ello, gracias al inmenso trabajo del personal municipal y de las AMPAs en la limpieza de los alrededores e interiores de los centros educativos, nuestros niños y niñas pudieron volver a clase sin mayores contratiempos. Volvió el cole a funcionar, parece que marcha la vacunación, la solidaridad nivea da frutos, pero la verdad es que vamos sumando factores pandémicos que suben como flechas, borrascas filoménicas que nos recubren y ahora lluvia y ventarrón, pues estamos en nivel amarillo de alerta desde esta madrugada. Así que nos viene con firmeza a la mente el recuerdo del chiste aquel en el que el protagonista, tras muchos desastres, termina y en tu trasero o un hormiguero. En fin, queremos dejaros aquí un vínculo a la entrevista en nuestras noticias, a la entrevista que los compañeros de Diario de Rivas han hecho al alcalde Pedro del Cura para que os orientéis un poco en estos días alborotantes. Queremos informaros en estos momentos de entradilla que la vacuna llegó a las dos residencias privadas de nuestra ciudad, Casablanca y Geriatel. Fue la denominada Pfizer en su primera dosis y no ha habido nada que reseñar en el tema de incidencias o efectos secundarios, por lo que marchando hacia la segunda dosis. Ningún caos ni descontrol, como sí pudimos ver en las imágenes de la rotura de una de las tuberías de protección contra incendios del H2O, que dio mucho juego en las redes sociales. También, recordaros la reapertura de los puntos limpios que ya están operativos tras el temporal de nieve y hielo que desgajó sobre todo a los pinos del municipio y a otros árboles y plantas que no resistieron el embate. Los dos puntos limpios fijos reabrieron sus puertas el día 20, volviendo a su horario normal de martes a domingo de 10 a 21 horas. Mas no sigamos ciegos cual corazón de tonto. La zona sanitaria de La Paz sigue confinada y nuestra media de contagios municipal llega ni más ni menos que a 808 y sus correspondientes decimales. El alcalde ha pedido a la Comunidad de Madrid el confinamiento de la ciudad entera y aún no hay respuesta. Así que autovigilémonos y cumplamos los protocolos, no nos queda otra. O lo hacemos nosotros o no llegaremos con bien a ninguna parte, sea económica o sea humana. La cañada sigue sin alumbre y no aparece solución. Hay diversas solidaridades en marcha y os rogaríamos que apoyarais por los niños y niñas y mayores que sobreviven ahí al lado en la cañada. Repetir como cada semana que no te quejes en balde, crea y ejecuta tu protesta, no te quejes al aire, al de al lado de la fila, pide impreso y concreta tu enfado. Y aquí en nuestra página web te dejamos el enlace al formulario de quejas a la Sanidad de Madrid si quieres hacerlo por correo electrónico, porque ya te lo decimos todos los días, su estadística no puede reflejar que estamos contentos, sino que queremos una sanidad mejor, pública y universal. Y como último ruego, os recordamos esas señales marrones sobre paisaje blanco que son las excretas de los perros. Esas manchas con relieve no se volatizarán húmedamente como la nieve, sino que quedarán como signo de vergüenza y oprobio de aquellos que tienen mascotas, pero no saben convivir con decencia. Recoger las mierdas leches que en estos tiempos nos viene mal un poquito de calor en las extremidades de enganche. Resistentes todos, esperamos que esta semana volvamos a una normalidad que ya no era normal, pero que echamos de menos su normalidad. Estas son las noticias. En el día de 21 ha tenido lugar la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de nuestra ciudad. El primer tema que ha tocado el alcalde Pedro del Cura ha sido el reconocimiento de la Junta de Gobierno Local por el trabajo y labores desempeñadas durante la emergencia meteorológica al personal de mantenimiento de la empresa pública Rivamadrid, Policía Local, Protección Civil, grupos de voluntariado, vecinas y vecinos y a las empresas y personas que han cedido maquinaria para retirar obstáculos y acondicionar las calles. También se informó de la modificación del proyecto de ejecución y contrato del servicio de redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de un centro integral de protección animal en Rivas, hacia Madrid, CIPAR. El alcalde Pedro del Cura comentó que la primera fase de este CIPAR está prácticamente acabada, pero había alguna instalación que iba en la segunda fase y es necesario adelantarla a esta primera antes de empezar a trasladar a los animales a las nuevas instalaciones, que tendría que haberse hecho ya, pero bueno, la tormenta de nieve, pero será en breve. En total fueron 18 puntos los tratados. En la rueda de prensa posterior a la información de lo tratado por la Junta Local, el alcalde ha informado que se están buscando lugares idóneos para la realización de test de antígenos en nuestra ciudad, toda vez que la Comunidad de Madrid ha indicado su realización en Rivas Vaciamadrid Madrid. Los próximos días incluso se ha señalado que podría ser esta semana que entra. Quien realizaría estos test sería la comunidad, que es la institución que tiene que convocar a la población y organizar la logística para esas pruebas. El alcalde ha señalado que de los 3.000 millones que se ha hablado como aportación directa a los ayuntamientos para gastos extraordinarios de COVID-19 no se tiene noticia aún. Ha comentado que hará una petición a la comunidad para que se creen dos fondos de ayuda. Uno para los gastos extraordinarios provocados por la pandemia y otro para los gastos derivados de las actuaciones excepcionales realizadas para afrontar la tormenta Filomena. Pedro del Cura ha dado informaciones sobre la tormenta de los últimos días, incidiendo en el agotamiento prácticamente total de la partida destinada a horas extras del personal para todo el año. Asimismo, ocurre con el presupuesto para reposición del arbolado y atención y mantenimiento de los centros educativos. La presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que las farmacias podrán hacer test a partir del 1 de febrero y que la semana que viene la tarjeta sanitaria incorpora la vacunación COVID-19. En declaraciones de la presidenta durante el pleno celebrado en la Asamblea de Madrid, ha informado que la semana del 1 de febrero conseguiremos, ha dicho, que lleguen los test a las farmacias y la semana que viene los ciudadanos, a través de su tarjeta sanitaria, van a tener los datos de vacunación. Vacunación y las pruebas de test. Los datos los podrán llevar encima de manera que los vacunados, como ya dijo en agosto, que podía ocurrir y de esta manera podrán recuperar la normalidad, indica. Vamos, ha dicho también, a intensificar nuestras medidas, aunque somos conscientes de que hay que hacer mucho más y haremos el esfuerzo que sea necesario. No dudaremos en hacer lo que haga falta para seguir procurando que el virus no se siga expandiendo, pero teniendo en cuenta que no solo se puede poner el acento en algunos sectores, no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios. La confluencia Movimiento Feminista hace un balance negativo de las políticas en materia de igualdad durante el primer año del gobierno de coalición. Tras cumplirse el primer año de Irene Montero al mando de la cartera de igualdad, la confluencia Movimiento Feminista insta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a establecer un cambio de rumbo en las políticas de igualdad y cesar a la ministra. Podréis entrar en nuestra página web de radiocigüeña.org y podréis leer este texto completo en el que acaba convocando esta rueda de prensa el día 25 de enero a las 10 horas y a través de una conferencia vía Zoom para exponer los motivos por los que instan al presidente del gobierno al cese de la ministra Irene Montero. También damos nota de la nota, cacofonía de prensa, de Ciudadanos Rivas proponiendo que se discuta en el pleno el reconocimiento a todos los implicados de la limpieza de los graves destrozos que ha causado la borrasca Filomena a su paso por nuestro municipio. Nos hacemos eco de esta nota de prensa y recordamos que en la Junta Local ya se ha hecho este reconocimiento, aunque bueno, ellos piden que se haga en el pleno de nuestro ayuntamiento, que como sabéis se hace el último jueves de cada mes. El alcalde Pedro del Cura y la concejala de Salud Pública, Carmen Rebollo, han vuelto a solicitar en esta semana al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el confinamiento del conjunto de la localidad. Del Cura realizó, como recordaréis, una primera solicitud el pasado 15 de enero ante la elevada tasa de incidencia acumulada de la COVID-19. A día de hoy, la Comunidad de Madrid todavía no ha respondido y los nuevos datos epidemiológicos evidencian que las cifras empeoran. La realidad, reza la carta enviada al consejero, es que sobrepasamos notablemente la tasa de incidencia acumulada de 400 casos por cada 100.000 habitantes, situándonos en todo el municipio en más de 800. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid calcula en una primera estimación, ya falta del informe definitivo de daños, que la borrasca Filomena y la gran nevada que trajo aparejada han causado destrozos por valor de unos 2 millones de euros en la ciudad. Según fuentes municipales, el gobierno municipal envió a la delegación del gobierno un informe preliminar que recoge daños en infraestructuras, equipamientos e instalaciones por un valor estimado de 2 millones de euros. Se avisó en todo caso de que faltaban cálculos y valoraciones. Han añadido del ayuntamiento. El informe definitivo de daños de este temporal Filomena todavía se demorará como mínimo una semana más, ya que los servicios municipales continúan centrándose estos días en tareas urgentes de retirada de nieve para despejar aceras y restos de zonas obstaculizadas por la nieve, revisión de alcantarillado y seguridad. Especialmente quedan por valorar numerosos desperfectos en el arbolado debido al gran volumen de parques y zonas verdes con las que cuenta nuestra ciudad, muchas de las cuales permanecen inaccesibles y bueno, pues habrá que hacer una espera para verlo completamente. Podéis entrar en nuestra página web radiocigüeña.org y ahí podéis leer completamente estas noticias que os resumimos aquí en el programa del Pregonero. Según los datos sobre situación epidemiológica por zonas de salud básica de la Consejería de Sanidad publicados, la tasa de incidencia acumulada en Rivas Vaciamadrid Madrid es de 802,04 casos confirmados por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia acumulada en nuestra ciudad de Rivas Vaciamadrid Madrid dio un salto preocupante, dando un salto de 299 puntos en la semana anterior a los 606, pero esta actual, y según datos de la Comunidad de Madrid que ofreció el lunes 18 de enero, nuestra ciudad muestra un registro de 802,04 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La plantilla de la empresa pública Riva Madrid ha donado casi una tonelada de alimentos, 998 kilos, a la red de recuperación de alimentos de Rivas, entidad que los distribuye entre familias con necesidad. Se trata de una acción solidaria realizada por las trabajadoras y trabajadores de Riva Madrid, que además han recogido y empaquetado los productos adquiridos en un supermercado local. Riva Madrid es la entidad responsable de la recogida de residuos, limpieza viaria y edificios municipales y el mantenimiento de parques y jardines. Nos hacemos eco de la nota de prensa del Partido Popular para solicitar la celebración de un pleno extraordinario para la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil para Riva Vaciamadrid Madrid. Los concejales, dice la nota del Partido Popular, han acordado con Ciudadanos y el concejal no ha escrito presentar una solicitud para convocar un pleno extraordinario en los próximos días con el objetivo de que Rivas Vaciamadrid Madrid sea declarada zona afectada gravemente por emergencia de protección civil. El temporal Filomena ha asolado nuestra ciudad, más allá de las previsiones iniciales, dejando a su paso calles aisladas, vecinos incomunicados y cuantiosos daños materiales que supondrán la pérdida de miles de euros para familias y empresas de la ciudad. A los efectos de poder declarar Rivas Vaciamadrid Madrid zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la Delegación de Gobierno en Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que presente un informe de las zonas afectadas y una valoración estimativa inicial de daños, infraestructuras, equipamientos o instalaciones de titularidad municipal. En el mismo sentido, el consejero de Vivienda y Administración Local ha solicitado al Ayuntamiento la presentación de un informe haciendo constar los daños que ha sufrido el municipio en infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal como consecuencia de la borrasca Filomena. Dicen en la nota que sabemos el esfuerzo que supone recabar los datos, pero la declaración de zona afectada gravemente por emergencia debe solicitarla a la Administración ante el Gobierno mediante un escrito en el que tiene que detallar los hechos, las zonas y los daños causados dentro del plazo de 15 días. También queremos deciros que ha habido un comunicado de Ciudadanos Rivas sobre el mismo tema que pide pues más o menos lo que han acordado en Ciudadanos PP y el concejal no ha escrito. Os remitimos a nuestra página web radiocigüeña.org a la sección de noticias y allí podéis leer completos estos comunicados, estas notas de prensa de estos partidos para que los tengáis en su totalidad y os engañéis por vuestro ojo. También ha habido otra nota de prensa del Partido Popular solicitando al alcalde que publique un bando en el que comunique a los vecinos las medidas que se deben adoptar para prevenir situaciones de riesgo por inundaciones. Dice la nota que tras las consecuencias derivadas del paso de la borrasca Filomena, que ha dejado graves consecuencias, la AMT y ASEM 112 han activado aviso por previsión de lluvias persistentes que comenzaron el 20 de enero. La limpieza de la vía pública corresponde al ayuntamiento, razón por la que debe activarse un plan orientado a facilitar que el agua procedente de la lluvia y del deshielo discurra superficialmente y de manera controlada por calles y aceras hasta adentrarse en los sumideros del sistema de drenaje y de la red de alcantarillado, a fin de ser evacuada correctamente para evitar acumulaciones de agua en el municipio y, por consiguiente, las inundaciones que pudieran producirse. Janet Novo ha dirigido un escrito al alcalde, según la nota, Pedro del Cura, en el que le solicita que se proceda a la publicación de un bando en el que se informe a las comunidades de propietarios, viviendas unifamiliares, empresas y locales sobre medidas que se deben adoptar, y hacen una relación de estas medidas. Tenemos que decir que desde el ayuntamiento se ha sacado especie de cartel donde se indica lo que se debe hacer. De todas maneras, todo el que quiera leer completamente todas estas noticias, que son muchas y variadas, a cada cual lo que le competa, pues puede entrar en nuestra página web radiocigüeña.org y ahí tiene completita la información. Desde la organización del Carnaval de Ribas de Janeiro nos envían esta información complementaria en respuesta a las muchas consultas que están llegando de personas y grupos interesados en participar, pero que tienen dudas relacionadas con las regulaciones de número de personas y contacto social fundamentadas en las indicaciones sanitarias por el COVID-19, y es que esto es nuevo, vecinas y vecinos, y hay que explicarlo. Atendiendo a bases y a las informaciones oficiales vigentes, las personas participantes no deberían de juntarse en número mayor de 6, ya dado que por bases se indica que el número mínimo de participantes por agrupación será 4 y que no están permitidos los fotomontajes, así que nos proponen las siguientes ideas para participar. Participa 1. Participa con tu agrupación familiar o bien amigos convivientes. Esta opción no tiene ninguna dificultad o inconveniente siempre que el grupo mínimo sea de 4 personas y se respeten las indicaciones sanitarias si es necesario aplicarlas. Otro, si sois una agrupación pequeña, podéis puntualmente hacer la foto general en una pose que respete las indicaciones sanitarias. Esto es mínimo 2 metros entre grupos de personas no convivientes y en espacios abiertos, preferiblemente con uso de mascarilla. Tener en cuenta que no pueden juntarse muchas personas a la vez, por lo que animamos a usar el sentido común y que el tiempo de reunión será el indispensable para hacer esa foto. Y, por favor, aplicar esta opción en grupos pequeños. Y en el caso de grupos más numerosos, y al no admitirse la opción de fotomontaje, una entidad nos ha dado una idea muy interesante que compartimos. Consistiría en hacer la foto de pose general vía telemática, haciendo un pantallazo de una reunión online en la que se vea nítidamente y de cuerpo entero a todas las participantes. Esta opción sería factible para grupos numerosos, dadas las restricciones del COVID. Así que esperamos que con estas ideas se refuercen las ganas de participar, recordando que el plazo finaliza el día 1 de febrero y que, ya sabéis, no importa ser pesados en solicitar información para dudas o aclaraciones. Tiempos nuevos, carnavales nuevos, pero eso sí, con ganas de menear por un día los cimientos de lo correcto y reírnos a gusto. Ya quedó restablecido el servicio habitual de transporte público en autobús. Las líneas diurnas comenzaron su recorrido tradicional a las 5:30 del miércoles. Las nocturnas retomarán sus rutas, las han retomado en la madrugada del miércoles al jueves a partir de la 1:00. El miércoles 20 fue el día que se restableció el servicio habitual de transporte público en autobús que venía operando a diario en Rivas. Esta recuperación del servicio pudo producirse gracias a que en apenas 10 días los servicios municipales del ayuntamiento han podido despejar el tráfico la totalidad de las calles de Rivas hacia Madrid, con el objeto de que la ciudadanía ripense pudiera tener acceso al transporte público en autobús durante los peores días de la nevada. El ayuntamiento logró, antes del restablecimiento del servicio, que el pasado 11 de enero el Consorcio Regional del Transporte pusiera en marcha, si recordáis, 4 líneas lanzadera para unir la localidad con la capital, con Madrid. Y asimismo se recuperaron también, aun con modificaciones, la línea 330 con Arganda y las nocturnas N301 y N302. El ayuntamiento decidió abrir el pasado lunes 18 la casa de asociaciones para que el alumnado de Cañada Real, escolarizado en centros educativos de nuestra ciudad, pueda atender sus clases online en un lugar con calefacción y donde poder cargar y enchufar sus dispositivos electrónicos. El gobierno RIPEN se busca con esta medida evitar que los niños y niñas sin luz desde hace 3 meses, más de 3 meses ya, se queden además fuera del sistema educativo tras haberse suspendido la atención presencial hasta el pasado 20. Por ese fin, pues se puso en contacto con el profesorado de primaria y secundaria para poder hacer un seguimiento de la situación. Así que en la casa de las asociaciones estuvo a disposición de este alumnado para que pudieran acudir allí a cargar sus dispositivos. En las últimas semanas, sobre todo con la llegada del invierno, el ayuntamiento ha intensificado su lucha para que al menos la parte del sector quinto de Cañada, que pertenece a la ciudad, pudiese recuperar la luz. El alcalde Pedro del Cura realizó varias gestiones con Naturgy hasta lograr que pudiesen desengancharse los puntos de enganche con consumo excesivo que, según la empresa, provocaban la falta de suministro, pero no ha sido así todavía. Y se han reunido también, hemos de hacer constar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez de Almeida, con el alcalde, y ha solicitado una reunión urgente con delegación de Gobierno y Comunidad de Madrid para que de una vez se plantee una hoja de ruta en común a todas las administraciones implicadas en este tema de Cañada Real. Desde la Asociación Escritores en Rivas nos dicen que hace unos meses cantábamos Resistiré del dúo dinámico y que ahora se oye decir que tenemos que cantar Ya no puedo más, de Camilo VI, pero no. Nos dicen que nosotros somos todavía más fuertes porque la cultura nos humaniza y nos da alas para volar. Por ese motivo, nos informan de que convocan un concurso de texto breve con el objetivo de crear un vídeo colectivo con los finalistas. Pues ya sabéis, escritoresenrivas.com, podéis entrar ahí, ahí están las bases, y también podéis llegar a ello a través de los vínculos que están en nuestras noticias en la página web de radiocigüeña.org. Concurso de texto breve con el objetivo de crear un vídeo colectivo con los finalistas sobre la cultura, nos humaniza y nos da alas para volar. Legal pero inmoral. Chantaje puro y duro para evitar la contestación de los profesionales sobre el nuevo hospital de la Comunidad de Madrid, enfermera Isabel Zendal. La Comunidad de Madrid ordena no volver a contratar a ningún profesional que rechace ir a ese hospital. Esto es lo que están haciendo desde la Comunidad de Madrid. Esta es la misiva que están mandando a los gerentes de atención hospitalaria a no encontrar profesionales que se quieran incorporar al hospital mencionado y sí muchas renuncias. En esa misiva que os hacemos llegar, podéis leerla completa en nuestra página web radiocigüeña.org, y ahí se reitera que ningún profesional podrá ser contratado nuevamente por otro motivo si previamente ha renunciado a su nombramiento COVID, salvo que el motivo de la renuncia sea una mejora de empleo. Y se recuerda que los profesionales que renuncien por su adscripción al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal no podrán continuar prestando servicio en el centro de origen. Bien, pues llegamos a la parte final de nuestro resumen de noticias, diciéndoos que ha sido convocado el 24 certamen escolar de relatos breves de la cooperativa Covivar y que en nuestra página web están las bases. Este certamen, ya sabéis, 24 ediciones, está dirigido a todos los alumnos y alumnas de secundaria de Rivas Vaciamadrid Madrid o aquellos matriculados en algún centro del municipio. Cada autor puede presentar una única obra que debe ser original, escrita en lengua castellana y no habrá sido premiada y no haya sido premiada con anterioridad en ningún otro concurso. La temática, como siempre, es libre, aunque transcurrirá en Rivas o aparecerá nuestro municipio en algún momento de esa historia. Y hasta aquí el resumen de las noticias que tenemos sobre la mesa en esta redacción de El Pregonero, programa informativo que se mantiene aquí año tras año en esta humilde asociación cultural Taller de Comunicación Radio Cigüeña. un vuelo común, libre y solidario. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. A continuación, Juan de Dios nos dará la crónica pertinente sobre la actividad cultural en nuestro municipio de Rivas Vaciamadrid. Adelante, Juan de. Buenas noches. Deciros que el jueves día 21 de enero a las 19:30, la compañía Fango representó una obra de teatro, La Espera. Es un montaje que se ha ensayado aquí en el Pilar Bardén. Entonces, como premio a las facilidades dadas por el equipo de gobierno para ensayar esta obra y ponerla en marcha, pues lo que hicieron fue un ensayo general con público. Entonces se representaron la obra La Espera. Y bien, deciros que esta obra, que es una obra colectiva, formada por el director de escena Camilo Vázquez y como intérpretes Ángela Bois, Trigo Gómez, Rafuska Marc, Fabia Castro y Manu Minaya, con la coordinación dramatúrgica de Sergio Martínez Vila, a finales de enero de este mes se representará en los teatros del canal. Este jueves, también el Pilar Bardén, a las 20:30, pues subirán al escenario el grupo femenino Que Te Calles. Es un oleaje feminista de rumba, hip hop, soul y rock. El cuarteto llega al auditorio con su disco Remendar el Caos, donde muestran un brío sonoro que mezcla estilos con letras reivindicativas contra las desigualdades. Esto será el viernes 22 de febrero a las 20:30 en el auditorio Pilar Bardén. El sábado 23 de enero subirá al escenario del Pilar Bardén Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. El músico y la banda, todos ripenses, despiden en el auditorio la gira su tercer disco de estudio Vulnerables, con el que han dado casi 100 recitales en España y Iberoamérica. El grupo lo forma, además de Pedro Pastor, lógicamente, pues Álvaro Navarro, guitarra eléctrica, tres cubano, instrumento de cuerda derivado de la guitarra, flauta y vocal. Nico Martos, bajo y voz. Alan Dennis, batería. Y Pedro Pastor, que además de cantar, empuña la guitarra y el cuatro venezolano, instrumento de cuerda procedente de las guitarras también antiguas. Trabajos que tiene Pedro Pastores, tiene 5 trabajos discográficos. El EP Media Extensión inaugural, aunque esté mal contarlo, 2012, los discos La Vida Plena, 2014, Solo Luna, 2017 y Vulnerable, 2019, y con Los Locos Descalzos, es el álbum compartido con Susan Sudón, son Los Locos Viven en Libertad en el 2016. Las sonadas de este trovador destacan por su hermosura, de sus melodías y la poesía que desprenden las estrellas. El domingo 24 de enero a las 18 horas en el Auditorio Pilar Bardén, pues estará el rock familiar de Queen Mania. Es un recital de 80 minutos para recordar en familia las canciones del grupo londinense liderado por el legendario Freddie Mercury, una de las bandas de referencia de los años 80. Estos se subirán en el escenario y, como decíamos, pues las entradas son a 10 euros, 10 euros y con la función, desde una hora antes se pueden sacar las entradas, y 12 euros si se sacan el día de la actuación, el domingo 24 de enero. También, ya para terminar, pues diríamos que la cantautora María Ruiz, que tiene ya 2 discos publicados, Metamorfosis y El Vuelo, actuará el viernes 29 de enero a las 20:30, también en el Auditorio Pilar Bardén. Anticipadas son 10 euros y en día del concierto 12 euros también, como la misma anterior de Queen Mania. Y decir que el disco cuenta con las colaboraciones musicales de Rosalén, La Otra, La Mare y Eva Sierra. El equipo de producción lo integran Salomé Limón, ha trabajado ya con Tomasito, Buica y Bebo Valdés. Y como coproductoras, La Mare, Eva Sierra, Piltra y Nur Bonet, artistas compañeras de batalla. Decir que es una de las componentes del grupo Arte Mujer que actuaron ya hace 2 años aquí en el Miguel Ríos, dentro de lo que son las fiestas de Rivas Vacia Madrid. Y esto es lo que habrá esta semana. Ya veis que está todo el fin de semana completito. Y además deciros que dentro de lo que es la semana está ya, pues también el jueves 28, pues habrá música, micro abierto, y a las 20 horas en el Ayuntamiento, en el Salón de Actos. Esto tiene que ser con inscripción. Y por ahí, esto es todo, caballeros y señoras. Aquí en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas Vacia Madrid. Continuando con el programa, José Luis nos hará la crónica de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer jueves. Adelante, José Luis. En el día de ayer, jueves día 21, tuvo lugar la celebración de la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. El primer tema que se trató, comentó el alcalde Pedro del Cura, había sido el reconocimiento por parte de la Junta de Gobierno Local por el trabajo y las labores desempeñadas durante la emergencia meteorológica al personal de mantenimiento de la empresa pública Riva Madrid, de la Policía Local, Protección Civil, grupos de voluntariado, vecinos y vecinas y empresas y personas que han cedido maquinaria para retirar los obstáculos y acondicionar las calles como consecuencia de esta situación. También se informó de la modificación del proyecto de ejecución y contrato del servicio de redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de un centro integral de protección animal en Rivas Vacia Madrid, denominado CIPAR. El alcalde, y a requerimiento nuestro, comentó que la primera fase del CIPAR está prácticamente acabada, pero que había alguna instalación que iba en una segunda fase, ya que esta construcción se va a llevar a cabo en distintas fases, y que en esa segunda fase era necesario adelantarla a la primera antes de empezar a trasladar a los animales a las nuevas instalaciones, que tendría que haberse hecho ya, pero que se ha retrasado con la tormenta de nieve, pero que probablemente se hará en próximas fechas. En la rueda de prensa también se trató por la Junta Local de distintos puntos. Por ejemplo, el alcalde también ha informado de que se están buscando lugares idóneos para la realización de test de antígenos en nuestra ciudad, toda vez que la Comunidad de Madrid ha indicado su realización en Rivas Vacia Madrid los próximos días. Incluso se ha señalado que podría ser la semana que viene. Para ello, la concejala de Salud está buscando instalaciones que sean idóneas para llevar a cabo estos test de antígenos. El alcalde comentó que probablemente, aunque todavía no se sabe, podría ser un polideportivo municipal. Quien realizaría estos test, lógicamente, sería la Comunidad de Madrid, que es la institución que tiene que convocar a la población y organizar la logística para esas pruebas. El alcalde ha señalado también, en otro orden de cosas, que de los 3.000 millones que se ha hablado como aportación directa a los ayuntamientos para gastos extraordinarios del COVID-19, aún no se tiene noticia. Ha comentado que hará una petición a la Comunidad de Madrid para que se creen 2 fondos de ayuda a los ayuntamientos, uno derivado de los gastos extraordinarios provocados por la pandemia del COVID-19 y otro para los gastos derivados de las actuaciones excepcionales realizadas para afrontar la tormenta Filomena. En la evaluación de gastos referidos a nuestro municipio que ha causado esta tormenta Filomena, el ayuntamiento ya ha evaluado en una primera instancia que han sido alrededor de 2 millones de euros, aunque todavía está a falta de confirmación una vez que se haga un estudio más profundo del mismo. También, referido a este tema, Pedro el Cura ha dado información sobre la tormenta de estos últimos días, incidiendo en el agotamiento prácticamente total de las partidas destinadas a horas extras del personal para todo el año. Asimismo, también ocurre con el presupuesto para reposición del arbolado y atención y mantenimiento de los centros educativos. En otro orden de cosas, también los medios de comunicación pues solicitamos alguna aclaración o alguna información complementaria sobre el tema de la Cañada Real. Nos comunicó el alcalde que una vez que se habían llevado a cabo la desconexión de aquellas líneas eléctricas que estaban ilegalmente sustentando plantaciones de marihuana en algunas naves, pues nos dijo por parte de Pedro el Cura ayer que han vuelto a reactivar esos enganches, con lo cual pues el problema sigue existiendo. Y realmente aquí lo que nosotros deducimos es que, bueno, nosotros y por propia boca del alcalde entiende que es un tema en el que, como se reconocía en el Pacto de la Cañada Real, que se firmó ya hace ya mucho tiempo, pues tienen que ser todas las administraciones las que de una manera coordinada elaboren una hoja de ruta con el fin de que se tengan claras cuáles son las competencias de cada una de ellas y que actúan de una manera coordinada. Como esto parece ser que no se está llevando a cabo, pues se están produciendo, como digo, pues unas nuevas incidencias, como la que ayer nos comentaba Pedro el Cura, en la que nos decía que se han vuelto a reactivar estos enganches. Más temas que se trataron era si el ayuntamiento había recibido alguna contestación a la solicitud de confinamiento de todo el municipio, que por segunda vez hacía el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, habida cuenta de la situación que vive el municipio últimamente, con un gran aumento de casos, y que parecía lógico que se hiciese esa petición a la Comunidad de Madrid. Nos comentó Pedro el Cura que hasta la fecha, o sea, hasta el día de ayer, no se ha recibido ninguna contestación por parte de la comunidad autónoma a ese requerimiento de que Rivas Vaciamadrid Madrid sea confinada en su totalidad. También preguntamos sobre la cesión de la parcela para la construcción del cuarto centro de salud, que ya fue un tema que se trató en anteriores juntas de gobierno, y en las cuales el ayuntamiento pues había subsanado, se supone, todas las deficiencias burocráticas para que esa cesión de la parcela fuera lo más acorde posible, pero también se nos informó por parte del alcalde que hasta la fecha no ha habido tampoco ninguna contestación por parte de la Comunidad de Madrid. Había otro punto, en el número 5, creo recordar, en el orden del día, que trataba de una subvención que la Comunidad de Madrid da a los ayuntamientos de su comunidad para las policías locales. Preguntamos cuál era la cuantía de esa subvención referida, lógicamente, a nuestro ayuntamiento, y se nos informó que era de 377.000 euros de incremento. Aunque, como bien dijo Pedro el Cura, el hecho de que se haga este incremento de esa cantidad no garantiza que el ayuntamiento la vaya a recibir, porque para eso tiene que haber una dotación presupuestaria. Y, según dijo Pedro Cura, y creo que ya es conocido, hay muchas veces que se designan determinadas partidas económicas de incremento en los presupuestos, pero claro, si los presupuestos, como es el caso actual, todavía no están elaborados, estamos con presupuestos todavía prorrogados en la Comunidad de Madrid, pues realmente el hecho de que figure esa partida en una comunicación que se hace a los ayuntamientos no significa de que eso realmente pueda llegar a las arcas municipales. Así es que, bueno, estos fueron más o menos los temas más importantes que se trataron en la Junta de Gobierno local, y esta es toda la información por nuestra parte. Muchas gracias a todos.